bailando el merecumbe, es mi dicha y mi placer. Bailando este nuevo ritmo, de alegría yo moriré. Yo pido un merecumbe. Yo pido un merecumbe. Bailemos con emoción, merecumbe.